ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a seguir escuchando a Eulogio Rodríguez, con quien tuvimos la ocasión de recoger sus recuerdos de juventud tras la Guerra Civil en el barrio de Tetuán. De modo que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Caemos siempre a cuando no había sociedad, a cuando no había nada, a cuando corríamos cada uno por su sitio, a cuando cada uno hacía lo que le daba la gana, cuando no había ningún control de gente, que no podías salir a las calles un poco tarde porque te habían dado un cacharrazo para quitarte lo que llevabas. Ese es donde caemos. No caemos ahí porque hay la policía, existe todavía, y gracias a ello. Y yo a Franco le doy las gracias por eso. A medio una policía nos has hecho ir por donde hay que ir, más o menos. Has hecho un crimen, porque has hecho un crimen, has cogido los unos para matar a los otros. Y no nos matábamos entre nosotros, entre paréntesis, porque había polacos, italianos, que los rojos, que éramos nosotros los que estábamos en España, antes de que levantara él, viniera con sus tropas, éramos nosotros todos los rojos, éramos los pobres los que quedaban. ¿Y qué hizo Franco? Fue a buscar la gente fuera, pero fue a buscar el más temible que había, Hitler. Era el gran amigo de él, y a Hitler le ayudó. ¿Quién iba a ganar la guerra contra Franco? Estaba ganada al empezar, porque toda España estaba contra, los italianos como los otros, porque estaban todos contra el comunismo. Y aquí en España, la que metieron la pata, fue decir, somos comunistas, vamos a ser comunistas. Y ahí la jodieron, porque era el comunismo o el fascismo. Así que si eras otra cosa, no existías, pero si eras comunista o fascista, existías. Y eso es lo que ha jodido la... Pero bueno, todo tiene un límite porque él ha arreglado las cosas y ya todo lo malo se olvida. A pesar que no se olvida porque el tejero que quiso hacer, claro, el que ha estado al lado de Franco tenía una tarjeta de suministro y ese comía. Y el otro tenía la tarjeta de perdido, de... ¿Comprende? El vencedor vivía mejor, estaba favorecido. Si en lugar de yo comer 125 gramos de pan, el otro comía 250. Pero eso no podías evitarlo, el que había ganado, había ganado. Y el otro tenía que someterse. Pero una vez que pasa todo y sube, dice, se ha hecho bien. ¿A ti te pilló la guerra o serías muy pequeño cuando tú...? Tenía 13 años cuando me pilló la guerra. No sabía lo que era. Yo cogía cuando bombardearon, yo cogía los trozos de metralla. Me acuerdo una vez, cojo un trozo así de grande y así de ancho, que iba cortado en no sé cómo, no estaba cortado en líneas derechas. Lo cojo, quemaba. No hacía mucho que estaba en el suelo. Eran 14 Junker alemanes. Iban... Y los cazas... Pero tú los veías atravesar... ¿Qué los veías? Los veías como estás aquí. Pues eran enormes esos cacharros. Y como no volaban muy alto, porque hoy día vuelan muy alto. Pero en aquella época no volaban tan alto, que eran los primeros aviones. ¿Pero recuerdas algún refugio que hubiese allí? Bueno, para aquello todo había un refugio, ¿eh? De la calle Braun Murillo, todo lo que era campo. Y había un terraplén. Y en ese terraplén había cuevas que hacíamos, zanjas dentro, que no se hundía, era tierra de barro santo que le llamábamos, y allí se metía la gente, hacían salones, hacían todo. Y allí es donde tiraron, desde el Baramurillo allí, sembraron de gente que corría a los refugios, los aviones ametrallando. Y fue una guerra muy injusta, pero Franco no perdía a su gente, no las tenía. Tenía los moros, tenía los italianos, tenía los otros de todos los países, porque todos iban contra el comunismo. Hasta en Chamartín de la Rosa, los últimos que se entregaron fueron ahí. Se había terminado. 3 días después es cuando fue verdad que terminó, porque todavía había tiros ahí. en Chamartín. No sé en qué lugar, si era en el pueblo mismo o dónde, porque yo conocía Chamartín de la Rosa, el ayuntamiento, y mi barrio, que está para este lado. Pero del otro lado era ahí donde hubo, en lo que era el pueblo de Chamartín, que se entregaron el tercer día. Había terminado, 3 días duraban y el tercer día ya no había tiros. Y Franco bajó con sus tropas por la calle Bravo Murillo. No bajó el primer día que decretaron que la guerra estaba terminada. Tardaron 3 días en entrar, porque tenía miedo todavía. Y 3 días después verías las tropas franquistas, bien vestido, bien calzado, y las tropas perdientes detrás. ¿Tú eso lo viste? Eso yo lo he visto, eso lo ha visto todo el mundo. Fue la entrada ahí en Chamartín, en el ayuntamiento. Por esa calle venían del norte, venían y venían los regimientos, el que iba bien con sus trompetas y todo, y luego el otro, el vencido, que iba detrás a donde le llevaban. Si eso, pocas cosas he visto, pero lo que he visto, pero tenía 13 años, yo no le daba importancia. Yo qué sé lo que... No valemos para nada, no sabemos lo que vemos. Al menos yo qué sé. No sabemos lo que vemos. ¿Qué va a pedir a uno de 13 o de 14 años? Esas cosas no las ve, como no sea que se lo diga el padre o la madre, o los hermanos mayores. Tú no las ves. Eso es como un sueño, eso. Como un sueño. Porque fueron en Bravo Murillo y en Marqués de Viana donde cayeron las bombas. Eso es. Pero generalmente Bravo Murillo, que cruza desde el norte al sur hasta, sí, hasta Quevedo, la glorieta, sí, Quevedo, sí. O más tarde, más abajo. Me dijiste que con y Marqués de Viana es una que cruza a Bravo Murillo. Eso es. Entonces, mira, aquí tengo, digamos, un artículo en el cual se habla, dice, los horribles detalles del criminal bombardeo del miércoles sobre Madrid. Se menciona ese bombardeo que hubo allí en el barrio, en ¿no? En el barrio. Y concretamente aquí lo que habla, dice, el horror que se produjo en Campos de los Hornos. Allí llegó corriendo la avalancha de mujeres y niños. Muchos de ellos se tiraron al suelo. Cayeron bombas, pero como no era bastante... Y ametrallados. Ametrallados. Un centenar de víctimas que se produjeron allí. Y cómo iban ametrallando a la gente posteriormente. Los cazas descendieron hasta unos 20 metros del suelo e hicieron funcionar sus ametralladoras alemanas. ¿Tú eso lo recuerdas? Sí, eso no, pero yo no lo he visto. Yo no he visto la guerra, la he sufrido. Eso lo sé yo, porque yo he llegado y he dicho que cogí metrallas que no se podía ni coger. En la calle está de Bravo Murillo. Pero no nos dejaba la gente ir. Nosotros éramos chavales y queríamos ver lo que ocurría ahí. Pero la gente que había mayor... chicos, ¿dónde vais? ¿Pero qué es esto? ¡Ale para vuestras casas! Lo vivimos, pero no sabíamos lo que era. Es lo que hay que darse cuenta, que la gente no comprenderá. Yo, a 14 años, yo era un inútil. Bueno, como hoy día. A los 14 años yo no sabía qué era la guerra. Estábamos en guerra, los aviones, los Junkers, con ese ruido que iban, y vinieron y bombardearon. Y nosotros nos íbamos de donde vivíamos, de la calle de donde la florista. Sí, de Pinos Altas. De ahí, de Pinos Altas, bajábamos a ver lo que pasaba, pero no nos dejaba pasar la gente, porque había gente, ciudadanos, que estaban defendiendo a los inocentes, que no vayáis por aquí, ale a los refugios. Y todo aquello iban a los refugios, el que llegaba al refugio muy bien, porque era un terraplén alto y ahí te metías y ahí las bombas no te hacían nada. Pero claro, había que llegar ahí, y ahí es la que usted dice, los cazas bombardeaban, ametrallaban a todo el que podían. Aquello fue una carnicería. Pero esa carnicería, yo no puedo decir, yo no puedo mentir, que yo la he visto, pero la he vivido. Yo sabía que después, de un poco mayor, se hablaba de ello y yo lo captaba. Pero en aquel momento que ocurrió, yo era un inocente, yo era un tronco, un idiota. Un chico quiere saber algo, pero no sabía lo que era, no me daba cuenta. ¿Víctimas? No, yo no las he visto. Yo lo que he visto después, unos días después, los, ¿cómo se llaman? Los cierres, los torcidos, las, ¿cómo se llaman? Donde se muestran las cosas. Las puertas todas arrancadas, los cristales todos rotos, de donde muestran la mercancía, que fuera tienda, que fuera un este de tejido, lo que fuera. Todo eso estaba todo hecho polvo, todo torcido. Lo que sí me han dicho, yo no he visto, que los borricos, los borricos, los que llevaban los los traperos, con el vientre fuera, todo, porque mataron todo eso. No iban a escoger, porque antes vivíamos, que es lo que hemos hablado, que vivíamos de las sobras de Madrid, de lo que sobraba para calentar las cosas, para el calacafación, todo eso. Se subían, los traperos los subían en carros de ruedas de estas de hierro, que entonces, y la calle estaba empedrada. Y al reborrico, y pasaban desde las 2 o 3 de la mañana, que habían bajado al centro de Madrid, hasta las tantas 10 o 11 o 12 de la mañana, que llegaban a Tetuán, al famoso Tetuán, porque luego Tetuán ya no se extendía más lejos. Era todo campo y campo y campo. Wow. Lo que ha hecho usted está muy bien, realmente. Yo no puedo decir que yo he visto eso, pero lo he oído más que visto. Y he estado en ello, pero yo no sabía dónde estaba. Pero has estado ahí, has cogido metralla. He cogido la metralla y que me ha quemado. Donde cuando cayó no debía estar muy lejos, porque cayó y para llegar hasta allí, pues al cogerla y soltarla, joder, cómo está. O sea, que a los chavales no os dejaban. ¿Cómo? En cuanto veían uno que no era mayor, o mismo los mayores, pero están ustedes locos. Porque no todo el mundo comprende, y el otro que va a su casa quiere ir a su casa. Pero se están bombardeando, está cayendo esto. Una persona, por ejemplo, en aquella época de 80 años, que no ha conocido ninguna guerra, ¿y qué es eso? Te dirá. Gilipollas, que las bombas que están cayendo en tu casa, que están cayendo en tu barrio, y tú vas a ir a tu barrio. Eso es así, es que hay que. Es después cuando sabe uno algo, pero antes no sabe uno nada. Pero ¿había milicias con armas allí tratando de defender? Hombre, había, tendría que haberlas, y las habría, porque si no, nosotros hubiéramos ido a donde caen las bombas, hubiéramos ido. Pero nos dejaban, gente había que salía a nuestro encuentro y que no nos echaban de allí, que venga, que iros para allá. Esto es la calle, iros para allá, aquí nos queremos, iros para vuestras casas. Siempre había alguien. Sí. Mira, yo he ido con mi madre a vender botas, cerillas, qué cosas así había. Tubos de chimenea, todo lo que se puede hacer, haber necesidad en una casa, a los pueblos. Cerillas mismo, a los pueblos. Y con eso nos daban huevos, aceite, garbanzos. De lo que ellos pero eso ya fue después de la guerra. Ya eso lo llamamos la posguerra. Después de la guerra. Con el extraperlo. Claro, y muchas veces venías, hacías 20, 40 o 50 kilómetros los alrededores, a Chinchón, que yo conocí los pueblos, esos pueblos, Chinchón, el Molar, San Agustín, otras que hay muy cercanas de Madrid, que están a 50 kilómetros donde estoy yo, a 50 kilómetros alrededor. Todos esos pueblos los conocíamos los madrileños porque íbamos a ofrecer algo para que nos dieran algo, porque el dinero no lo querían. Además, lo poco que teníamos no valía, porque el dinero de Franco valió, porque era de tal serie a tal serie, y todo el dinero que no entraba en esa serie tenías que quemarlo. No valía. Las hemos pasado más putas en la posguerra, después de la guerra, que en la guerra. En la guerra había un pequeño comercio, había que tener mucho cuidado, pero había comercio, había el cambio. Tú me das esto, yo te doy lo otro. Yo he vendido el bollito de real que salía en una canción. Comare, niña, comare, ay, en agosto de su pequeña. Es una canción portuguesa. Qué bonita presencia se ve y parece que tiene la fase morada. Y arriba con el tiruliruliruli y abajo con el tirulirulando. Y arriba con el tiruliruliruli y abajo con el tirulirulando. Y se juntan en la barriga el puré y la cordina y el bollito de real. Ahí es donde quería yo. Esos bollitos de real, un día mi madre me dice, vete a la puerta del metro. Y entonces vivíamos, no ahí, en Beza, en la Ventilla. Y dice, y vas a vender estos bollitos. Los bollitos que compró un poco de harina o logró un poco de harina y le hacía falta dinero, pues dice, esto lo voy a convertir en dinero para comprar otra cosa. Y yo, bueno, pues voy con eso. ¿Y a cuánto? A real. El bollito de real, como dice la canción. Ahí vas con un cestito de esto, que me planto allí, dame dos, dame tres. Y uno dice, no, yo te los cojo todos, ven, chaval, ven, ven. Me los compró todos. Me dio lo que le dio la gana. Porque yo, el miedo o el no saber, le vendí todos y estaba pues emocionado. Los había vendido nada más llegar, sí. Porque estaban apetitosos y debían de estar buenos, que yo no me acuerdo de haberlos comido, que no me acuerdo, ¿eh? Pero no me acuerdo. Y llegué a mi casa, ¿ya estás de vuelta? Y digo, sí. ¿Y cuántos has vendido? Digo, mamá, todos. No hice nada más que llegar. Y dice, todos. Y dice, me cogió un señor, vendí a dos o tres personas, me cogió un señor y me dijo, yo te los cojo todos. Y se quedaron los otros que estaban esperando a los baus, porque me echó mano y dice, venga, déjalo. Eulogio, ¿cuántos hermanos erais en casa? Éramos 9 en ese momento. ¿Y tú eras del más pequeño, de los pequeños? No, yo era el cuarto. Yo era Carmen, la más mayor, Concepción y Balbino. Y luego era yo, o sea, el cuarto. Cuando vendía los bollitos, ¿tú qué edad tendrías? Yo tenía 14. No, si ya era mayorcito, pero a lo mejor es que yo estaba atrasado, yo qué sé. Yo cuento que no comprendía yo eso, lo que ocurría. Lo comprendo después, que poco a poco me voy dando cuenta, y ahora mucha gente me espabila más, me dice, pues fue tremendo, fue eso. Y yo me acordaba que días después bajé por la calle Bravo Murillo abajo y veía las tiendas con los cierres esos de metálicos estropeados y de todo. De los comercios, de las tiendas, de demás. Todo eso en Bravo Murillo, porque cayeron en el centro de la calle, al parecer. Y como era empedrado, hizo mucho efecto, porque si hubiera sido tierra, se hunden, la bomba hace su agujero y explota, pero en el empedrado toca y ¡bon! Malta, a ras del suelo, hace muchísimo más daño. Y estamos hablando a la altura de Pinos Altas, con Bravo Murillo, ¿no? Claro, ahí, porque luego más abajo yo ya no, pero ahí es donde yo he logrado verlo, y unos días después... Al lado del ayuntamiento de Chamartín de la Rosa. Sí, eso lo conocimos luego por gusto, otros compañeros de escuela como yo, y que bajamos a verlo. Pero teníamos 14 años, y eso que lo sabe, yo qué sé si los otros de 14 años eran más listos que yo o qué, pero yo creo que no, yo creo que es igual, ¿eh? Lo ves, y como yo ahora veo, muchas veces me fijo, y digo, a esta edad yo hacía más que eso, porque yo trabajaba ya. Mi padre era carpintero, y yo tiraba de la sierra, y yo enderezaba los clavos, y yo, porque no había clavos siquiera, y los clavos que había en los embalajes que encontrábamos, deshacíamos los embalajes para coger los clavos. El estaño, que se vendía también, todo eso, latas de esas de las sardinas, todo que era latas, hacíamos una lumbre, calentábamos aquello, y caía el estaño. Ese estaño lo cogíamos, y un puñado de nada eran unos céntimos, y así. Había que encontrarse el dinero por donde fuera. La pasamos muy mal, después de la guerra muy mal. Sobre todo porque el que estaba del lado de Franco tenía una cartilla de racionamiento, o tenía dos cartillas, y consumían más, le daban más. ¿Y las familias se ayudaban entre ellas? Hombre, eso ya es meterme mucho, como yo. No, yo no podía comprender eso. Si las familias se ayudaban, no creo que se pudieran ayudar mucho, porque la que podía recortar esto se lo guardaba y no se lo daba a la otra. No creo que pudiera haber mucha ayuda, porque aunque quisiera... No, que yo me he ido con una sardina arengue, yo me acuerdo una vez, que tenía yo más hambre que el perro de un hortelano. Me daba mi madre una sardina arengue, que las aplastaba en la puerta, no sé cómo hacía. Las metía en el cerco, metía la puerta y las aplastaba para pelarlas mejor, para quitarlas todo. Y nos daba la sardina esa, con una onza de chocolate y un trocito de pan, y bueno, estaba de maravilla, pero con la sardina arengue irse a la cama muchas veces. Tenías el estómago ligero, no dicen que eso hace a la gente más inteligente, no, es que te hace pensar, tienes hambre, devorarías a cualquier cosa que se mueve sin saber lo que es. Estoy comprendiendo lo difícil que tuvo que ser para tu madre sacar adelante tantos hijos. Bueno, y desgraciadamente luego tenía uno que era el más tonto, que era yo. ¿Y sabes lo que le hacía? Tenía un armario, que en aquella época se usaba, un armario, con unas puertas, con una tela metálica, con unos agujeros de tela metálica, para que entrara el fresco a la fruta. ¿Una fresquera? Una fresquera. Y tenía dos puertas. Y yo la cogía las cosas, y usted sabe por dónde, yo no abría. Pero yo le cogía una manzana o una naranja, o lo que podía, uno, porque decía más, lo va a notar, pero lo notaba igual porque lo contaba. Pero lloraba la pobre. Un día me acuerdo, la corté un panecillo. Teníamos todo nuestro suministro. Mi madre cuenta, 9, pues 9, bueno. Si eran 7, contaba lo que había comprado. Los tenía juntos. Y yo iba, ¿sabes por dónde iba? Por la parte trasera del armario, levantaba el panel. Mientras le desprendía un poco, pasaba la mano, cogía y le volvía a colocar y empujaba el armario otra vez. La he visto llorar. ¿Y cómo es posible y tal? ¿Cómo yo voy a decirlo? Yo no. Y eso no lo sabe ella. No se lo he dicho. No se lo he dicho nunca en la vida. Se lo imaginaría, a lo mejor. Yo qué sé, sabía que le faltaba. ¿Cómo la faltaba? No lo sabe. ¿Quién se lo cogía? No lo sabía. Pero ella lo que sí sabía es que había metido tanto y que había cuánto. ¿Y se preocupaba por la que estabais pasando? Hombre, se preocupaba que había uno que se iba a quedar sin pan, o había uno que se iba a quedar sin la manzana, o había uno... Porque yo no era un bruto tampoco, yo cogía, no cogía todo. Si cogía todo, yo creo que me hubieran cazado rápido. Pero yo cogía una cosa de esta al otro que podía. Y no voy a coger de... si tiene allí las manzanas, 4 o 5 manzanas. Entonces hago una guerra en la casa. No, pero sacar adelante una familia con tantos hijos... Pues eso, pues cuesta mucho. Cuesta así. Mucho. Y más mi padre hacía dos oficios, cuando vino de la guerra, hacía dos oficios. Tenía la carpintería en casa, tenía un banco, tenía herramientas, trabajaba, pero no tenía maquinaria y trabajaba. Y mucho tiempo, ya mayores nosotros, yo con 15, 16 años, trabajaba yo con mi padre y mi padre llevaba eso a las máquinas. Había un señor que más conocimiento que él y juntó un dinero y se compró máquinas y luego el que quería trabajar venía a las máquinas tanto por hora. Te daban, tú no podías hacer un mueble, por ejemplo, a mano todo porque costaría. Así te lo preparabas, llevabas las máquinas, a la madera a las máquinas, la labra vale tanto, la grueso vale tanto, la tupi vale tanto y el otro vale tanto. Pasabas todo por las máquinas y a pagar. Y ahí ya luego montabas tu mueble en tu casa y a vender. ¿Y el otro oficio que tenía? Mi padre trabajó ahí en el depósito del agua. Ah, en el canal albañil, de Segunda, en la Plaza Castilla. En la Plaza Castilla. Ahí es donde le he contado yo lo del puchero, ¿no se lo he contado? No se lo he contado, que le llevaba a mi padre yo la comida. Ah, sí, me lo has contado. Sí, y se sí, cayó sí. El puchero y yo me lo comí, sí, que parece un cuento. Sí, eso. Que no es digno de contar porque nadie se lo cree. No. Pues yo me lo comí, porque me lo comí. O sea, que era la comida de tu padre que... Tenía que llegar allí. Y cuando llego llorando, Balbino, ¿qué pasa? ¿Tu hijo que viene? Y bueno, pues que venga, no viene todos los días. Y mi padre, sí, pero es que viene llorando. Anda leche, ¿qué le habrá pasado? ¿Y qué te ha pasado? Me pregunta, es que me he caído y tal. Y se me ha caído la comida, claro. Y había comida, pero no había la comida que había. Las patatas que subían no bajaban, ni si había un trozo de carne o algo tampoco. Había muestras. Claro, luego entre ellos, mi padre comió mejor que nunca, porque el Miguel le daba, el otro le daba, eran a lo mejor una docena. Pero eso que eran compañeros de... Eso, eran compañeros del trabajo. Y tuvieron que darle para que pudiera... Es que nadie pidió nada, pero cada uno dio lo suyo. Y mi padre se juntó, que llenó su puchero, pero ¿dónde vais? ¿Qué tal? Pues saludar al chico, que no ha comido. Y era la risa, joder, no ha comido, que no es tan tonto. Porque se ha caído y ha recogido el caldo. Hay que hacerlo. Aquello sirvió de risa, pero fue la verdad, que fue verdad. Yo me acuerdo toda la vida de eso. Son detalles allí. Otra vez también tenía mi madre un conocido, bueno, mi madre y mi padre, un conocido que era primo de ella, lo que sea. Y estaba empleado en una panadería, no me acuerdo el lugar. Y me dio un pan, dice, tú llegas allí y ya me conoces a mí porque venía de visita a casa, porque había mucha gente que venía de conocidos. Ahí es donde has preguntado la pregunta, si nos uníamos para... Ahí, ahora me doy cuenta de la pregunta. Pues sí, señor. Porque yo, este señor que trabajaba en la panadería, no era dueño ni nada, se colocaba donde las cartillas venían, la cartilla, pum, le tenían un sello, y entonces el otro podía dar los 125, 200 o los 500, los gramos que fueran de pala, el sello. Tú llegas con toda la cartilla y pum, le pongo el sello y la recoges enseguida, porque no eran las mismas, las de este distrito que las del otro, Y así fui una o dos veces, y el pan que daba, en un campo antes de llegar a casa me lo he comido, que estaba malo a morir. El pan De la Taona, que me lo había dicho para llevar a casa para todos. ¿Y te lo comiste por el camino? Bueno, que me lo comí por el camino, pero claro que me lo comí. ¿Eras un zampabollos tú? Un zampabollos, era un muerto de hambre y yo no sé por qué. Y los otros podían vivir, salían adelante. Pues yo era un tío que no. A mí me hacía falta más que eso. A mí me lo han dicho, como que tantas veces me han tratado de bruto, ansioso, no sé cuántas cosas, malas palabras, pero que eran las indicadas. Pero en aquel momento a mí, llámame lo que quieras, pero dame. Un día compré un melón, ahí donde está la Plaza Toros, sí. Donde estaba. Era un campo, ahí había de todo. Había baile, había las barcas, era una kermés. Sí, las kermés. Una verbena, o sí, kermés. Sí, las kermés, las verbenas. Bueno, pues íbamos ahí, cuando estaba toda la gente bailando con las luces y todo de maravilla. y había puestos de melones. Me compré un melón, bueno, y dije yo me voy a poner como el tío Kiko. Claro que me puse, me fui a un hoyito, un sitio indicado allí, donde no daba la luz, en la verbena, en la kermés esa. Como me le dio a cala y le dije que me lo cortara, me lo cortó. ¿Y dónde vas así con ello? Yo dije, tú dámelo así. Me lo cortó como pudo. Y lo que no pudo cortar, porque se hubiera despedazado, tenía las tripas y todo, yo hubiera dicho, quítale, límpiamele y me lo llevo. Pues yo no dije nada. Yo me lo llevé el hoyito, empecé a comer. Yo creí que me moría. Porque lo tenía ahí y no entraba, o había entrado y no se quedaba. Estaba yo y ya devolví un poco y ya dije, bueno, vale, ya está mejor. Pero yo creí que me moría yo. ¿Pero te atragantaste o qué? ¿Eh? ¿Te atragantaste? Que metes más de lo que puedes en un estómago, verás lo que te pasa. ¿Eres un ansioso? Exactamente, y lo era, y yo lo reconozco que lo he sido toda mi vida. Luego cuando años después, 14 años después, vino mi madre a verme a Francia, porque yo emigré a Francia. Pero hijo, ¿qué te pasa? ¿No comes? Yo como suficiente, yo como lo que me hace falta. Lo que yo para qué te... Hombre, con lo que tú... Digo, con lo que yo comía, o hubiera comido, como diciéndola, yo nunca tenía bastante. Hoy día sí, no es igual, yo como todos los días, al comer todos los días, el ansia se te va. Ya no eres ansioso. Eulogio, ¿y cómo viajaste a Francia? ¿Cómo fue tu partida del barrio anda, en Francia? Anda, si te explico eso, otro cuento. Siéntate. No, es que no puedo porque ahora tengo una rodilla que me iba amenazando, pero ahora ya no me amenaza, ahora ya me pega, no puedo andar. ¿Cómo fue? ¿De quién partió la idea de irte a Francia? Bueno, pues cuando estaba trabajando yo en ese taller, en la calle de Alonso Castrillo, en Tetuán, al lado del cine de Tetuán, que había un cine, se llamaba el cine de Tetuán, yo la calle, el cine no existe. La calle sí, Alonso Castillo, no habrá cambiado de nombre. Pues trabajaba yo allí ya como oficial, porque había estado con mi padre, y había aprendido el oficio de joven. A los 13 años ya, como decía mi madre, ya habéis nacido en la viruta, dice, ya tenéis que saber más que vuestro padre, decía ella. Y mi padre a los 18 años, no los tendría. Dijo, bueno, yo ya te he enseñado todo lo que quería, todo lo que yo sabía, ya te lo sabes, yo ya no te puedo enseñar más, ahora te tienes que ir a otro lado. Bueno, que yo estaba contento, yo tenía un amigo que trabajaba abajo, en Jaén, Alonso Castillo y Jaén era del mismo, eran dos hermanos. El uno era un tal Santiago López, el otro no me acuerdo cómo llamar. Pero el dueño, el que tenía la pasta, el que lo dirigía, era Santiago López. Y el nombre del taller era Santiago López. Pues tenía ebanistería en la calle Jaén y carpintería en la calle de Alonso Castrillo. ¿Y qué íbamos diciendo? ¿Por qué emigré? Pues yo estaba trabajando. Yo me daba cuenta de que los oficiales, que te lo he dicho el otro día, los oficiales estaban siempre hablando entre ellos cuando tenían un momento. Es que aquí no hay nada que hacer, es que nos llega, no alcanza el jornal, es muy bajo. ¿Y dónde irse? Pues hay que aguantar y tal. ¿Y qué remedio te queda? Y yo hacía un resumen de todo lo que hablan y decía, pues qué porvenir te queda, me decía yo. Ya no era tan tonto, pero me doy cuenta hoy día. En aquella época no me daba cuenta, era tonto. Y digo, ¿qué remedio te queda? Si vas a estar aquí trabajando y siempre mirando por esta ventana, viendo lo que hay allí enfrente y tal. Y digo, no, yo tengo que hacer algo, tengo que escapar de aquí. Y había un amigo mío que nos veíamos por la noche después del trabajo y decía, quería escapar él y tenía 17 y no tenía, no, 18, no tenía los 18 que los cumplió cuando pasó la frontera en Francia. Y dice, ¿y si nos vamos? Digo, no, yo tengo un dinero porque yo quería irme a América, a los Estados Unidos, pero valía 7.000 pesetas y yo no tenía nada más que 2.000. Y digo, llevo ya tantos años trabajando, porque yo trabajaba después del trabajo, me encontraba chapuzas y tenía chapuzas y las hacía en el banco que tenía mi padre, tenía dos bancos y mi padre trabajaba en los dos cuando podía y cuando no, pues en uno solo le bastaba y yo trabajaba en el otro banco y a veces mi hermano venía a trabajar también, hacía una chapuza y venía y era así y íbamos haciendo nuevo dinero los dos, dábamos un poco a mi madre. Porque mi madre encontraba las chapuzas y nosotras hacíamos. Bueno. Te he encontrado esto, decía mi madre. Te he encontrado dos banquetas que hacer, como esta o tal. Claro, las hacíamos. Yo veía que no tenía por venir. Bueno, pues le dije al otro, dije, mira, ¿sabes lo que dije? Te digo, que si quieres venir conmigo, prepárate, porque en esta semana o la que viene, yo me voy a Francia. ¿Qué bicho está picado? Digo, no, nada, que como aquí no tengo por venir, yo no voy a esperar 5 ni 7 años a juntar 7.000, que no la juntaré. Y hoy decidí, esto, me voy a Francia. En Francia hay trabajo, en Francia están porque pedían, en Francia. Y allí podías ir a condición de tener uno que te respondiera por ti. Y yo le dije a mi cuñado, oye, ¿tu hermano sigue en Francia? Y digo, pues claro, ¿dónde tiene que estar? Digo, he sabido que está en Francia, que no ha muerto, que está en Francia. Y dice, y he logrado las señas. Y me dio las señas. Y dice, ya sé lo que quieres. Y dice, ¿por qué no te vas a Vizcaya, al País Vasco? Dice, ahí hay muchas puertas, ventanas para la construcción. Ahí hay mucho trabajo. Y digo, no, porque yo lo que quiero es salir de aquí. Esto me pone enfermo. Yo quiero irme. No, si te comprendo. Dice, digo, oye, no digas nada, Pepe, se llama Pepe. ¿Cómo te crees que te lo voy a decir si te estoy ayudando? Dice, si no puedes pasar la frontera, hay maneras de pasarla. Dice, puedes coger, cuando juegan al pelote, a la pelota, los pelotaris, meterte entre ellos y logras, a lo mejor no, pero a lo mejor sí, si te pones de acuerdo con el pelotaris, te cuelas a él y pasas. Y cuando el partido se acababa, en lugar de venir para acá, vas para allá. ¿Qué pasó en Francia? Pues nada, yo me hice mi itinerario. El muchacho este, que era un joven de 18 años, bueno, pues País Vasco esto, hay que pasar por Behovia. Sí, Behovia, pasamos por ahí y dice, ya estamos en Francia. Pero nosotros no sabíamos que antes de pasar a Francia había una isla que le llaman la isla de los faisanes. Nosotros pasamos el río, ya estamos en Francia. Pero lo que es la vida, el otro, apenas hemos pasado, dice, ya estamos en Francia. Y yo le di un meneo y dije, cállate. Yo no sabía nada, pero la intuición, lo que fuera, le di un meneo y lo tiré al suelo. Digo, cállate. Cuando sepas que estás en Francia, chilla. Ahora no. ¿Qué sabes dónde estás? ¿Pasaste andando? Hombre, no vamos a ir en bici, ¿no? Claro que fuimos andando, pasamos, cogimos el tren hasta la frontera, y a la frontera pues dije, ahora vamos a ver si pasamos por aquí. Yo vi cómo estaban colocados los centinelas y le dije a él, mira, este centinela y el otro, hay que pasar. Digo, y si no te haces ver, por ahí pasamos. Pasamos, pero encontramos el agua, pasamos el río. El Bidasoa, que se llama, que ese no se ha ido, está ahí todavía. Y claro, al ver eso, oye, era de noche evidentemente, pero habíamos puesto como señal una carretera que iba de Hendaya a Behovia. Y ahí veíamos los coches bajar y los coches subir. Como punto de referencia vemos esto. Cuando hemos pasado, no, estamos bien, tenemos que continuar en la misma dirección, hay que seguir. Pues encontramos otra vez el río. Y las preguntas es que hemos hecho bien, es que no hemos hecho bien, ¿no? Pues según lo que acaba de decir, la referencia, hay que continuar, hay que pasar ese río. Pasamos el río otra vez. ¿Sabes qué he oído decir a la gente que se castañea de frío? Bien, es verdad. Pues el muchacho este, yo aguanté todavía, pero el muchacho este estaba, se oían sus dientes. Y dije, quítate toda la ropa, toda, y quitando la ropa, ya no tienes el frío que tienes. No, sientes el frío que te da, pero no la risa esta y llegamos a la orilla. Vamos a pasar a la otra orilla y en medio de cuando estás pasando la orilla, yo nadaba muy poco, nada más que como las ranas. Él era un nadador, pero como un nadador metió eso al río, al brazo, y no podía. Y yo decía cada vez que vamos a pasar, van a decir, alto quien va, y alto quien va, y nada. No se decía cada abrazada, alto quien va, y no había nada. Y yo pasaba. Y cuando vi que estaba mejor que el otro, que estaba más adelantado, estaba yo feliz porque toqué tierra. Pero no dije nada. Y dije, venga, salimos adelante y oímos unos perros, se pusieron a ladrar. Digo, ay, madre, ya estamos cazados. Los perros se pusieron a ladrar, pero de repente se callan. Digo, mira, esto es o para cogernos o para ayudarnos. Pues era para ayudarnos, porque los perros se callaron. Nosotros seguimos nuestro camino por donde iba. Nadie hubo. Y ya como los hicieron callar, seguimos el camino. Y ya llegamos arriba a la carretera. Digo, mira, bien, están pasando los coches, ahí es. Llegamos, que se gateaba casi para llegar. Era un monte. Y ya una vez arriba vimos a una señora que va en bicicleta. Estábamos parados en la cuneta, que no tenía ni cuneta. Porque, bueno, que en España hay muchas carreteras todavía sin cuneta. Bueno, pasemos. Pasa la señora, oiga, señora, señora, oiga, la Francia. Pegó unos pedalazos esa señora, que era una señora de edad ya. Se nos escapó, subió aquella cuesta. Digo, ¿te has dado cuenta el miedo que tienen de nosotros? Y digo, ¿y qué hacemos? Pues nada, digo, vamos a ir hacia arriba, por donde ha ido ella, a seguir la carretera en el mismo sentido. Y vemos que la señora baja, chillando su freno. Y digo, esta nos va a delatar. Y dice, se para, dice, sí, la France aquí, la France. Y vosotros, España, sí. Nosotros, la Francia. Que la siguiéramos. No tenía que hablar, nos hizo señas, que la siguiéramos. La seguimos y nos lleva a casa de un tal Serapio Vergara, que no se me ha olvidado. Serapio, el que estaba viudo. Y tenía 4 hijos. Y eran rubios. Rubios todos ellos. Y dice, aquí es así. Todos nacen rubios. Y digo, ¿y eso? Y dice, ¿qué sé yo? Y dice, mi mujer tampoco era rubia, era morena como yo, pero aquí todo su español lo mandó ahí, fue acá a la puerta abierta, llamó allí, pom, pom, pom, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Serapio abrió la puerta, nos metió dentro, la dio las gracias a ella y aquí no pasó nada. Pasó que tuvieron que buscarnos una habitación de las 3 que tenían o como fuera. La cama no la dejaron, el colchón le echaron en el suelo y el uno fue para él y el otro para mí. Tenían camas individuales los chavales, ¿ya? Y claro, allí dormimos en una habitación con los 2 colchones, pero en el suelo. En resumen, que al otro día, pues mire usted lo que traigo, que esto, lo otro, que por, no, o por la noche. Yo le di todo lo que me quedaba de dinero. Estaba mojado, pero no estaba estropeado, porque ya había yo puesto precauciones para que no se mojara mucho. Sí. Ya me preparo el billete para decir, tenéis que daros aquí 2 o 3 días. Dice, espero que con 2 días me baste. Dice, pero no hagáis salidas, no hagáis ningún eso, que no os vea nadie, porque entonces, dice, me la jugáis. Y tengo mi familia, tengo los chicos. Digo, no se preocupe, no salimos de aquí. Y digo, ni este, ni yo, no salimos. Y saldremos cuando usted nos abra la puerta, y si no, nada. Pues así estuvimos los 2 días. El segundo día nos prepara, dice, ¿sabía montar en bicicleta? Bueno, yo sabía montar un poco, sí, digo. Dice, una bicicleta alta, yo la que quieras, a mí me da hambre cualquiera, aunque no marche, la hago marcha. Pero el otro no sabía. Cuando cogió la bicicleta, se tenía un poco en ella, se agarraba, se caía, subía otra vez. Y cuando subió la cuesta, luego ya iba, porque ya la bicicleta le llevaba. Y claro, nos llevó a la estación. En la estación, no sé si se acordará usted cuando en Burdeos se quemó no sé cuantísimo monte de pinos. Sí. Y los españoles iban allí con la hacha preparados. Y le dice a uno que tenía una hacha bien afilada, ¿verdad? Y la tenía envuelta en, para que no cortara a la gente. Y dice, pues a cortar leña que voy y tal. Oye, ¿no me podía llevar estos hasta Burdeos? Porque en Burdeos tienen que cambiar de tren para ir donde íbamos. Y donde íbamos a la casa, a leer casa del hermano de mi cuñado. ¿Y dónde estaba esa? Eso sí. En el centro de Francia, donde Bahamonte ganó su carrera ciclista, no me acuerdo el año, que era el premio de la montaña, ganó casa. Ahí encontramos un alma caritativa, que era el hermano de mi cuñado, que le llamaron a la Guardia Civil que se presentara porque alguien se chivó que habíamos entrado en su casa, que había entrado en casa extranjeros. Y alguien, la mala gente que hay, se lo dijeron a la policía. La policía vino a su casa, pasa, dijo, no, sí, están aquí, tal, y ¿quién no sabe qué? No, yo creí que, mire, ya estábamos preparándole para ir a su casa. Pues tenía usted que haberlo hecho el primer día. Pero bueno, pasaron la esponja. Y nos hicieron ir a la comisaría. Fuimos andando, que andando, iban ellos andando también, ¿eh? Que no tenían el coche como ahora. La guerra había terminado, era en el 45 y yo en el 49, 4 años después que la guerra. Así que los 4 a la gendarmería. Y la gente que nos veía pasar por la calle decían, anda, que se llevaba a Manolo. Y hay una señora que viene y le dice, que Manolo que era muy bueno, que Manolo que era muy un buen francés, que sabía hablar el francés, hágale hablar. Señora, la lección que se quedara, que sabía lo que estaban haciendo. Y Manolo, cuando llegamos al cuartel, a ver, le piden datos y esto, teníamos la carta de identidad, todo y todo. Y usted puede recibir a estos señores en su casa, y dice, yo puedo. Sacó su carta de identidad, el este de trabajo, la, ¿cómo se llama? La nómina, vio la nómina, en efecto, solo, no paga esto, pero a usted le sobra. Dice, sí, puedo hacerlo, puedo ayudarlos. Sobrarme no, pero... Dice, usted puede bien, y dice, bueno, pues nada. Llegué a la casa, que no salgan, O que salgan lo menos posible. Y usted le busca trabajo. Cuando tengan trabajo ya tendremos los papeles, se les hará los papeles. En cuanto tengan trabajo y apoyados por usted, ya pueden ir. Tardamos 2 meses y medio en poder trabajar. Él, el otro amigo mío, en 1 mes entró a la mina, a trabajar en la mina. Pero no quiso. No quiso porque dice, si yo digo a mi padre que estoy trabajando en una mina arrancando carbón, viene aquí y me mata. Y dice, hay que buscar otra cosa. Y el otro encontró otra cosa y trabajaba en la mina, pero fuera, al aire libre. Y entonces ya era otro modo. Y finalmente encontró trabajo de electricista. Era un gorrión, no valía para nada. Era pequeño, delgaducho, pero amigo tenía. Y cuando le metieron a trabajar allí de electricista, no era electricista, pero echaba chispas, tenía cabeza. Se hizo un electricista allí, empujó a este, empujó al otro, y el jefe se le quedó en su despacho. Me emociona el decirlo. Le metió en su despacho y le tuvo con él, y ganó su dinero. Y le querían, él le quería mucho, pero el resto de los... Joder, un extranjero que acaba de llegar, no llevaba ni un año, y mira que le coge y qué tal, y que le quiere, y nosotros que estamos esperando, y estaban contra él, le ponían pegas por todos lados, franceses y los españoles, que también los españoles no te los comas de vista, que cuando están fuera hacen lo que sea, no miran nada, lo que miran es su interés. Por eso cuando dices que si nos ayudábamos nosotros, es difícil. Mira, hay que llegar a los casos como ahora. Me han ayudado y me están ayudando mucho el pueblo de Venturada donde estoy. Me están ayudando mucho ellos. Pero a lo primero cuando llegué, no me refieres a la residencia. Bueno, dime qué hora es, porque la verdad, el sol ya está. You're bunny, sunbeam, bunny, all clean and bunny.